Me apetece hacer algo diferente. En alguna que otra ocasión os he comentado que el miedo no se define, que el miedo se siente. Y eso es lo que pretendo con la historia de hoy, que la sintáis. Para ello os recomiendo que os pongáis cómodos, que os relajéis y, a ser posible, que cerréis los ojos. Noches de Satén presenta esta noche una vampírica velada. Vamos a ponernos cómodos. Buenas noches, queridos y sangrientos contertulios. Hoy nos hemos reunido en este lúgubre castillo de Transilvania para festejar el cumpleaños de una reina, la reina de los vampiros, Miss. Los recibiremos en el hall del castillo con un vino de bienvenida, regado con sangre de reserva del 2005, criado en nuestras bodegas. Pasado este momento, iremos al salón comedor, donde ofreceremos la cena. Por favor, tened cuidado con las telarañas, están recién colgadas. Y sobre todo, a los que están en el jardín, divirtiéndose con las crías de murciélago, no les den todavía carne fresca. Están en edad lactante. En el salón podrán encontrar una mesa larga con 4 candelabros en forma de colmillo y, por supuesto, con velas rojas a modo de sangre. En esta deliciosa mesa, el menú que podrán degustar en esta especial velada es el siguiente. De primer plato les ofreceremos unas arañitas fritas, crujientes, acompañadas de saltamontes de la sierra madrileña, con chimichurri. De segundo plato, sesos de mono salteados con ojos de oso hormiguero, con salsa de vino tinto. Y para finalizar y poder digerir esta suculenta cena, les ofreceremos un delicioso postre de helado de testículos de koala. Seguidamente haremos un brindis, el del cumpleaños, un brindis correspondiente. Y una vez terminada la cena, pasaremos al salón de los espejos, donde obviamente nadie se verá reflejado. Allí daremos comienzo al baile de máscaras. Y cuando acabe la velada, todos los invitados tendrán a su disposición el salón de ataúdes para el descanso en nuestro sótano, debidamente acomodado para tal evento. El horario de fin está previsto sobre las 6 de la madrugada. A esta hora amanecerá y no nos responsabilizamos de posibles alcances por rayos de sol. Muchas gracias, queridos vampiros, y a disfrutar de la fiesta.